Ediciones Desmesura, desde el año 2013 difundiendo a escritores y artistas plásticos de la región patagónica. Se incluyen cada tanto autores de otros tiempos y otros lugares. La difusión de estos contenidos se realiza a través de trípticos que se entregan de manera gratuita. De la serie de los poetas por ellos mismos, nos encontramos hoy con la poesía de Carlos Nuss. Carlos Nuss reside en Comodoro Rivadavia, en la provincia del Chubut. La casa cosa. No sabes en qué doblez la casa te guardará con su mal, su pared rajada, por donde el amor se filtra como chiflete. No sabes cuándo se te desbocará la piel y el cuerpo saldrá de ella, pero la casa irá con vos a donde vayas, una celda portátil, un pacto sin firma. Tendrá oídos u odios. Cualquier melodía puede crecer tras sus ruidos, pero hay que hallar el compás, compás. No hay amor sin construir, solo una cosa amorfa se yergue, no fragua en el pecho, pero tu ladrillo fuera de escuadra es lo único que no puedo demoler. La voz alzada. Al poeta Toño Mera Beltrán. Leer a voz alzada no es fácil. Ezequiel Murphy no quería acercar su rostro al mío cuando leíamos juntos un poema de amor. Héctor Allende leía sus poemas en Mapuzungún y veía que los no iniciados no entendíamos un pingo, pero algo percibíamos. La poesía que se hace a eso, no entender, solo percibir. Dejar que la emoción nos lleve. Igual Héctor se tomaba el trabajo del doblaje al final. La poesía se dobla y se quiebra y se arma de nuevo a pesar del día, la humedad, el estado de las rutas, los decretos sin necesidad y urgencia. Una vez leí tomando vino, mientras los que oían ni agua, y es que no percibía nada más que la poesía del momento que es ver las caras sedientas de ella. Una vez y para siempre, Toño, que siempre estará, me dijo que la poesía es del pueblo, de la gente que la oye. La voz alzada es ponerse de pie, dejar de estar de rodillas y empuñar la poesía como un arma que dispara florecimientos. Por tu voz va este poema, Toño. Tu poesía, como tu voz alzada, nunca estuvo de rodillas. Este poema es del poeta enterriano, mi amigo Carlos da Silva, que falleció el año pasado. La casa. Un haz de luz penetra la casa, zigzagueante como bailando. La mañana cantan los pájaros que ignoran los terrores que también han amanecido. Adentro los viejos muebles crujen, unos autitos rotos y una pelota deshilachada. Hablan de una niñez sonriente y fugaz. Afuera, bajo el limonero desbordado de soles, el viento abre al azar un libro que se desarma. Y un poema de amor le devuelve la vida a la casa deshabitada. Jaula. Encierra en el pájaro la jaula y ata las rejas a tus dedos meñiques. Para recordar que todas las jaulas fueron alguna vez pájaros sin alas. Estuvimos escuchando los poemas de Carlos Nuss leídos por él mismo.